Viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenas, buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Empezamos este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y hoy estamos, ¿cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, hoy en un día lindo de 20 grados parece ahora. Parece ahora, bueno, sí, maravilloso. Amaneció frío, pero estamos bien. Bárbaro, detrás de los cristales tenemos a los compañeros, porque en el programa del día de hoy hacemos el Enredando Semilla más DTL. Bueno, los compañeros técnicos de DTL están cansados porque han tenido que poner los cables, mentira. Buen día a toda la audiencia, buen día a la mesa y buen día, Chino, ¿cómo le va? Acá andamos. Bueno, lacónico como siempre. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Mira, andamos bastante bien, con algunas modificaciones en este programa en relación a lo que habíamos prometido, pero parecido, ¿no? No la vamos a tener a la compañera Eva, que tenía su columna de gremiales. Ella es una compañera del gremio de comercio. De comercio. A cambio vamos a tener a otro compañero de comercio, ya en las últimas, en la penúltima columna del día de hoy. Bien, evidentemente ya se adentró en el contenido de este programa. Es de público conocimiento. La buena noticia de esta semana es lo que apareció en todos lados. La lucha del Garraham tiene algún tipo de reconocimiento. Luchar Garpa. Después el análisis que cada persona vaya haciendo de los números, porcentajes, el porqué, en por qué ahora, que esto, que lo otro. Será harina de otro costal. Lo bueno es que, bueno, no sé, me parece que una de esos grandes pilares, ¿no? De que parecía un ensañamiento a ese sector, está teniendo algún tipo de alivio. Ese mismo sector, hace hincapié en los sectores que faltan, ¿no? Discapacidad, jubilados, etcétera. Sí, buenísimo que después está. De ganar, no olvidarse de también los que siguen luchando, ¿no? Solo quería agregar una cosa con respecto a la lucha del el carácter que tiene, que ha sido el conflicto que se ha nacionalizado más de todo lo que hemos visto. Entonces, es como un doble triunfo, porque nos abarca todas las provincias, y que mejor reflejó esa nacionalización del conflicto fue las luchadoras, las mamás del Garraham, que por ahí en los comunicados no los he visto, y está, vale la pena decirlo, las mamás del Garraham, de todos los pacientitos, fueron, digamos, artífices para nacionalizar este conflicto. ¿Qué más, compañeras, vamos a tener hoy? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Una entrevista con el Observatorio de Mumalá vamos a tener sobre los femicidios que se vienen dando, que bueno, que hay diferentes estadísticas, pero creo que ellas nos van a aclarar bien cuáles son los números reales, cuál es la realidad de las violencias que sufrimos, porque en realidad, como vos decías, son femicidios, intentos de femicidio, atentados contra las mujeres, y me parece que vamos a poder profundizar un poco en eso. Sí, y transfemicidios, sí. Sí. Pero primero vos tenías una columna, estimado Polaco, primero sí, que sí. Nada. Vamos tirando en salpicre cada claro. una de las cosas que vamos a tener. Vamos a contar, como siempre, la invaluable colaboración de Guillermo Folguera, que como hace un par de entregas nos viene diciendo, algo que no estuvo en la agenda de las propuestas electorales es la problemática socioambiental. Así que el compañero está peregrinando distintos pueblos con sus distintas problemáticas. Nos va a poder contar sobre un par de viajes que realizó y se está pertrechando para encarar algunos otros viajes. Lo hermoso, ¿no?, de viajar y conocer distintas realidades, conocer gente y luchas. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, lo sucedido en Río de Janeiro la semana pasada, estremecedor, cuestiones que, más allá de que tengamos unas policías de porquería acá, no nos hemos encontrado algo tan grande, ¿no?, como esa masacre vivida allá entre dos favelas, las fuerzas represivas de ese lugar. Necesitamos saber un poquito más, necesitamos saber puntos de vista distintos a los que nos dan la sección de policiales de los grandes medios, y para eso vamos a entrevistar a un morador de una de esas favelas y que nos pueda contar cómo la ven desde adentro, ¿no? Así que esa es una de las cosas que hoy queremos tener. Y también vamos a tener la columna histórica de la compañera Negra. Sí, muy interesante el tema que va a comentarnos la Negra, porque va a ser en varias entregas por lo largo y porque ella profundiza en varios autores, entonces nos va dando distintos variantes de esos hechos, que es el ascenso del fascismo en Italia, ¿no? En su que primera parte, sí. Es la primera parte de cómo este personaje Mussolini se va, digamos, empoderando y desde dónde viene. Que tiene algunas sorpresas para nosotros, pero es importante lo que pasa en la historia, ¿no? Bien, entonces en resumidas cuentas tenemos historia, tenemos el gremio de comercio. Vamos a entrevistar a un compañero del gremio de comercio. Vamos a recorrer un poco la realidad de Brasil con lo sucedido en Río de Janeiro. Vamos a tratar la problemática de los femicidios que no cesan en Argentina y la cuestión de la problemática socioambiental. Así que, en resumidas cuentas, más o menos por ahí vamos a ir, pero no podemos dejar de dar una buena noticia, además de la del Garrahan, que nos toca cerquísima, es que Nueva York ganó el candidato que Trump odia. ¿Ya salió? ¿Ya está? Sí. Mamdani. Ha ganado. Nos encanta que el señor Trump, en el día de hoy, esté de mal humor. No, y bueno, después hay que ver si se cumple o no, pero acá ni siquiera ganen o pierdan, nadie propone lo que el tipo propuso. Transporte gratis, guarderías para las trabajadoras, hay como una especie de alquileres, paquete, que es lo que más me gusta, sí, a mí, alquileres más adecuados. Imaginemos que acá, que no somos, o sea, también es un mundo capitalista el de la Argentina, pero que no somos tan imperialistas como ellos, proponerlo, no se propone acá y se propuso con la centralidad que tiene el Estado de Nueva York. Así que ojalá se cumpla, pero ya que lo propongan en la plataforma, para muchos otros capitalistas sería un suicidio decir no quiero ser tan capitalista. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que vaya todo bien. Bueno, vamos un poquito de música, si les parece, porque la salida del capitalismo siempre es por Keynes. Pero ella es muy irónica, nuestra compañera que nos acompaña en el día de hoy, Mariana. No sé si lo notaron. Es que estuvo tomando yerba Rosa Monte. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto, estamos en el primer bloque de este Enredando las Mañanas, 5 de noviembre, y vamos a intentar tener la comunicación con el compañero Guillermo Folguera, su invaluable columna socioambiental. Compañero, ¿estás ahí? Sí, buen día, ¿cómo andan? Buen día, buen día. Bueno, en la previa, acá estamos con Pilar y Mariana en la mesa. Vos nos adelantabas en los días previos que venías haciendo unos viajes. El título de esta columna del día de hoy sería "Y después de las elecciones, ¿qué?", ¿no? Y nos venías comentando de peregrinos viajes, conociendo las realidades de distintos lugares. Nos encantaría que nos cuentes cuáles fueron los que hiciste y cuáles te estás aprontando a hacer, y qué es lo que te interesa de estos viajes, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, primero lindo otra vez estar en contacto con ustedes, siempre es una alegría. Igualmente. Llegué antes de ayer de Córdoba, de Sierras Chicas. Estuve en particular en tres localidades visitando asambleas y comunidades. Ahora por ahí nos podemos detener un poquito a la situación de Sierras Chicas, que atraviesa varias situaciones problemáticas, pero también organizaciones. Ahí estuve en Villa Allende, en Unquillo, y posteriormente en La Granja. Antes había estado en Mar del Plata. Estuve en Mar del Plata con un encuentro que se organizó en la universidad, pero que reunió tanto sectores universitarios como afuera, digamos. Estuve con la gente de Mar Libre Petrolera, con la gente de Paren de Fumigarnos y también organizaciones sociales que no, por ahí no se están focalizando tanto en la parte ambiental, pero que bueno, que consideran que es momento de articulación. Y mañana me voy para Córdoba primero, que está el encuentro de la Red de Periodistas Científicos, creo que es el segundo foro hispanoamericano de periodismo científico, en torno a, bueno, preguntarse básicamente cómo comunicar ciencia y qué desafíos hay. Y en el mismo viaje me voy para Jujuy, para la agroecología, para después, más adelante, ir a Río Negro. Digo, es una sucesión de viajes que me, por lo menos a mí me dan mucha información, y un poco esto que planteabas como introducción, no quedarnos atrapados por ahí en las portadas de los diarios o en los porcentajes que se obtienen por provincia y la cantidad de diputados y senadores, sino bueno, qué está pasando en términos a problemáticas reales que tienen incidencia real, social y ambiental, y qué organizaciones sociales involucran. Maravilloso, te estamos escuchando atentamente, Guillermo. Qué importante es eso, son esos recorridos, porque, bueno, las elecciones ocurren, sin embargo, la vida cotidiana y bien cotidiana, bueno, transcurre todos los días del año, ¿no? Lo primero que se me ocurre, bueno, no sé por dónde empezar, porque son como varias aristas, ¿no? Es, yo supongo que vos cotidianamente vas, ¿encontrás algunos elementos distintos a tus otros recorridos? Yo lo que estoy viendo acá es que hay una claridad muy grande en torno a problemas. O sea, lo que hay, una especie de escenario común, es que hay problemas comunes, y en ese sentido un gran desafío de organizaciones, también de partidos de izquierda, de diferentes tipos de movimientos, en torno, bueno, vamos a juntarnos en torno a estos problemas en particular que hay. Por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, fue muy claro que, ¿qué hacemos con el mar? Digamos, ¿qué pasa con el mar? Un mar que por un lado, por ejemplo, para Mar del Plata representa obviamente una fuente de ingresos muy grande con el turismo, pero que a su vez va a ser víctima o es víctima de toda la fase de exploración y explotación vinculada con el offshore, y a su vez, o sea, como habíamos hablado hace un par de meses, fue también objeto de análisis con el Falcortú, ¿se acuerdan? El barco, sí, el de la estrellita culona. Bueno, todo eso, claro, todo eso estaba y estuvo en esa multiplicidad de organizaciones y colectivos que nos juntamos. También una organización que se llama, creo que el hijo luchar, Voto Luchar, Votamos Luchar. Votamos Luchar y también Fogoneros. Y esa reunión por problema, y no por la reproducción de tu partido, y no para ver cómo te va bien en las elecciones, y no para la cantidad de diputados, yo creo que rápidamente lo que hace es te involucra con los territorios. Ajá. O sea, no, te involucra con los territorios. Y lo mismo sentí en Sierra Chicas, en Córdoba. Sentí que, les cuento si quieren, una enumeración de problemas a lo largo de las sierras. Yo había estado poco en esas sierras en Córdoba. Por ejemplo, a partir, ¿se acuerdan lo del Quebracho Blanco? Una asamblea enorme que se reúne a partir En defensa del árbol que tenía, digo, hablo en pasado porque lo vi realmente mejorado, digo, por más que todavía está en pie, pero que tenía 300 años y que el municipio, en consonancia con la provincia, decidió moverlo literalmente 10 metros, ¿eh? O sea, fue una situación muy absurda que además generó mucho movimiento social dentro de Villa Allende, pero también en todo el valle, y también que involucró a laburantes. ¿Se acuerdan que intentaron que las grúas de Córdoba se comprometan y dijeron que no? Y tuvieron que terminar trayendo unas grúas tucumanas que trabajan con la mega minería para terminar sacándolo, y digamos, lo que suponemos que es para un árbol, además de esa longevidad y con la cantidad de raíces que mudaron, porque acá hay un tema biológico que es muy importante, las raíces en general de los árboles que son nativos no son hacia abajo, como los pinos eucaliptus, sino que son hacia los costados. Ajá. ¿No? Y eso hace que, bueno, cuando uno ve cómo lo mudaron, estaba absolutamente amputado. Claro. Pero fíjense, Villa Allende en torno a el cuidado, porque además el árbol, además de ser obviamente un ser vivo, es un símbolo. Y el símbolo es, Córdoba tiene solo el 3% de monte nativos, cuidémoslo, digamos. Eso fue muy claro como reclamo. Después estuve en Unquillo, son muchas las problemáticas de Unquillo involucrado, una actividad hermosa que organizaron las compañeras de AMUL, de la Asamblea de Unquillo, y ahí también, de vuelta, ¿no? Como las problemáticas recurrentes, problemáticas vinculadas con la justicia social, con el daño ambiental, con ríos que empiezan a secarse. Dentro de las dos asambleas y colectivos hay, yo creo que una de las experiencias más novedosas y fundamentales del movimiento socioambiental territorial en los últimos años, que han sido las brigadas, ¿no? Las brigadas que se que se expanden y se generan durante la pandemia y que son vecinos, vecinas, que se organizan para complementar el trabajo de bomberos. En general, los bomberos se focalizan en el cuidado de las personas y de las viviendas, no hacen un trabajo de cuidado del monte y tampoco hacen un trabajo, salvo excepciones, de prevención, sino simplemente de mitigación frente a los focos y frente al riesgo de la vida humana. Y las esta forma de organización tan original llamada brigada se centran mucho en el cuidado territorial del monte y de la prevención. Y finalmente, en la granja hubo una actividad hermosa, y también fíjese cómo las problemáticas de vuelta toman aspectos territoriales. Una comunidad organizada a un río que cambiaron de cauce en algún momento para que vaya para la cumbre. Fíjense cómo además enfrentan comunidades, pero también tiene que ver con el turismo en ese caso, y con intereses del agro, y también creo que había un campo de golf, me parece, o una cosa así. Y bueno, una comunidad que dice, bueno, queremos que el río Piumayú vuelva al cauce. Me interesa que vean las cosas en particular, ¿no? Las problemáticas en particular, pero que también, de vuelta, estamos hablando no de la cantidad de legisladores que van, no del porcentaje, sino temas espaciales, temporales, determinados, donde vive gente, donde hay vida y donde está involucrado la pregunta por cómo hacemos para vivir mejor. Efectivamente, lo que más me resaltaba esto, bueno, que lo hemos sabido, lo hemos charlado los brigadistas, es, bueno, está la problemática y también se construyen y se organizan intentos de soluciones, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no? Muy importante. Porque brigadistas ahí en Córdoba los hemos visto contra los incendios, claro, los hemos visto también en el sur y seguramente en muchos otros lugares. ¿Cómo se adopta ese tipo de organización para solucionar esos problemas, ¿no? Qué importante es mirar las organizaciones que se dan las distintas luchas para ver cuáles se adaptan más a nuestras problemáticas, ¿no? Sin esperar el conteo, como vos decís. Tal cual, y como a su vez, porque hay problemáticas locales, uno puede decir, bueno, el quebracho blanco, y a su vez me acuerdo cuando seguimos bastante el tema en Chubut y los incendios en Chubut y la formación de brigadas en la Patagonia, y viajaron, de hecho, brigadistas de Córdoba a asesorar y ayudar en la mitigación del fuego, pero también la logística. Digo, creo que ahí hay pistas, ¿no? Me parece que ahí hay pistas de cómo seguir en este contexto donde todo pareciera oscuridad. ¿Qué tipo de luces puede estar involucrada? Hola, soy Mariana. Yo quería preguntarte porque yo estuve hace poco también en Córdoba, pero estuve en Nono. Y también estuvimos preguntando si la comunidad estaba muy enojada porque los incendios habían afectado las sierras, pero no hablaban demasiado las comunidades del impacto ambiental, sino del impacto turístico. Pero vos obviamente te has juntado en asambleas muy importantes y una de las cosas que yo sentí que ellos manifestaban es la soledad con los que las habían dejado los gobiernos centrales. Eso vos sentiste también, porque si decís que tampoco hay diputados ni participan en las asambleas y en las reuniones, es gente del arco político, digamos, que podría aportar un indicio de solución o algo, y por lo que relatás no es tan así. Mira, primero, nobleza obliga, ustedes saben que yo en general no hablo de partidos políticos porque considero que no hay grietas, pero nobleza obliga en general, y aún digo, yo puedo tener conversaciones, acuerdos, diferencias, en general los partidos de izquierda en general suelen estar en todos estos temas. De hecho, en dos de las reuniones en el último viaje, tanto en Villa Allende como en La Granja, hubieron representantes de legisladores de diferentes sectores de izquierda acompañando a las comunidades. Con lo cual, eso me parece importante para no terminar en, bueno, son todos iguales, bueno, ¿no? Es romper un poco eso. y además, bueno, valorarlo, pues digo, son compañeros, lo mismo que lo de los miércoles, ¿no? En la represión de los miércoles había presencia de algunos sectores que no son mayoritarios, pero que realmente vale la pena señalar. Respecto al, usaste una palabra que fue soledad de parte del gobierno hacia estos reclamos, yo me permito usar otra. Yo creo que no es que los dejan solas, es que abiertamente acompañan los intereses corporativos. Claro. Y lo hacen mediante múltiples formas. La forma más evidente y visible tiene que ver con no convocar a instancias de diálogo y verdaderamente escucha, no preguntar, digo, hay instancias constitucionales que podrían convocar y preguntarle a una comunidad, bueno, ¿hacemos esto o no hacemos esto? Y se dan situaciones realmente absurdas, digo, lo del quebracho blanco, sí, por acudir claro. a algo, era desviar 5 metros una ruta, digo, ¿no? Ahí hubo algo, yo cuando me tocó hablar dije, ahí hay que evaluar algo más, digo, ¿qué se le jugaba al gobierno local que no podía mínimamente correr 5 metros la ruta? Bueno, había algo para el gobierno local importante en ese no dar el brazo a torcer, que bueno, evidentemente también hay que entender. Y después una estructura represiva. Yo le juro, es muy impactante recorrer el territorio y ver los patrones de violencia que se juegan física, psicológica y simbólica en cada una de estas instancias. Sí, metieron preso a brigadistas ahí en Córdoba, recuerdo. Exactamente, sí. Con lo del quebracho blanco también metieron presa a Silvia Majul. Entonces, yo creo que ahí hay algo que bueno, la sensación que queda, además, por supuesto, que frente a un gobierno como el de Milei, eso todavía se envalentona más, toman más iniciativa, pero esa sensación, en todos los casos, yo diría casi sin excepción, de que municipios, provincias y nación están siempre alineados en pos de políticas extractivistas. El otro eje que planteaste es un eje complicado, porque hay dos elementos más acá que juegan muchísimo en la zona de Córdoba y en muchas de las problemáticas que recorro, que efectivamente son el turismo, ¿no? El turismo juega de una manera muy, muy evidente. El turismo, bueno, recordemos que juega como actor, en algún momento hablamos de Tierra del Fuego, digo, a veces toma la forma de un gran buque que llega al puerto, o a veces, como en Córdoba, ¿no? Que se llena en verano y cambia la lógica local de una manera muy, muy, muy radical, muy, muy extrema. Y después el negocio inmobiliario. Los negocios inmobiliarios, por ejemplo, en el caso de Córdoba, son realmente impresionantes. Y a mí, una de las cosas que viene impactado de toda la parte de Sierra Chica es la multiplicación de countries. Como una lógica de vida, claro. Entonces, y esos countries, en todos lados había countries. Y de hecho, el domingo, que ya nos estamos despidiendo, y que me organizaron un almuerzo muy hermoso con una gran compañera de allá, que se llama Noelia, en la zona de Villa Allende, una familia tremendamente humilde, al lado había un country, y lo que planteaba Noelia es, el agua potable llega hasta ahí, hasta el country. Era cruzar la calle, y somos 6 familias y no nos dan. Por eso digo, yo no sé si diría soledad, sino diría una política sistemática de exclusión. Claro. Una política sistemática de gobernar para el 30 al 40% de la población argentina y para aquellos sectores que se van a negar y que van a rechazar, tratar de aplicarle diferentes formas de violencia. Estimadísimo Guillermo, bueno, nos has dado un panorama y hemos viajado, bueno, donde esas problemáticas se repiten y la gente se organiza para poder defenderse de eso. Te vamos a tener que despedir, desgraciadamente, por ahora, porque bueno, en unas semanitas más estaremos charlando, estimado. Te lo agradecemos y te mandamos un abrazo inmenso y que te vaya bien en ese viaje hacia el noroeste, ¿no? Bueno, yo les agradezco un montón. Sí, yo la próxima salida vamos a tratar de incluir Córdoba, Jujuy y Río Negro. Finalmente el último programa será San Luis y Mendoza. Así que nos queda un recorrido por Argentina y como siempre tratar de compartirles a ustedes. En lo que hoy buscaba yo decir, bueno, digo, se tratan de oscuridades, pues estamos hablando de proyectos

Maravilloso. Lo primero que te queríamos preguntar para que nos des contextos es que nos compartas para amigas y oyentes es, bueno, este registro de Mumalá, contanos un poco cómo lo hacen y desde cuándo que están haciendo el registro tan importantísimo de femicidios y transfemicidios. Bueno, nosotras las Mumalá construimos el observatorio luego de este Ni Una Menos, ¿no? Desde el 2015, Mumalá viene recogiendo datos. Nosotras hacemos nuestras fuentes a través de los medios gráficos, medios digitales y el territorio. Somos un observatorio que tiene la posibilidad, por la cantidad de compañeras y compañeros militantes, de estar en todo el país. Estamos en 19 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Eso nos permite construir un dato mucho más certero porque, digamos, primero que con este desmantelamiento de muchos medios y muchas políticas públicas, por ejemplo, hoy no tenés TELAM como una referencia de cómo llegas a esos datos, ¿no? Hay noticias que hoy se pierden en la coyuntura provinciales, locales. Volvimos un poco, ¿no?, a esto de que el epicentro de todo sea la ciudad de Buenos Aires. Y entonces se pierde un poco la idea de qué es lo que ocurre en las localidades y en las provincias. Ahí es lo bueno de tener una territorialidad como la nuestra, es que tenemos la posibilidad de recabar ese dato incluso de los lugares más recónditos. Con esta lógica somos compañeras militantes de Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana, que pertenecemos a nuestro partido es Libres del Sur. Somos una organización política y social que elabora estos datos con mucho criterio y con mucho compromiso, ¿no? Todos los días las compañeras reciben en sus correos o en sus teléfonos, según cuál sea el modelo de alerta que reciban, sí, noticias sobre muertes de mujeres en distintos contextos, ¿no? Cada noticia que llega, las compañeras, incluso yo, las leemos, vamos desmenuzando, hacemos un análisis si estamos hablando de qué tipo de muerte violenta, en qué contexto, digamos, ¿no?, ocurre esta muerte violenta, si es un femicidio, si es un femicidio vinculado, si es una tentativa de femicidio, si es un femicidio en contexto de narcocriminalidad, si es un suicidio o si es un suicidio femicida. Tratamos de indagar dentro de esa noticia y muchas veces, o si ustedes ven nuestros informes, tenemos un número cerrado de casos de femicidio, sí, tenemos un número cerrado de casos de intentos de femicidio, y también hay un apartado que se llama casos en investigación, que por lo general siempre el promedio está entre los 22 y los 25 casos, que son muertes de mujeres que ocurren en determinados contextos que todavía no tenemos la información suficiente para poder catalogarlo, ¿no?, colocarlo en alguna categoría de estas que nosotras enunciamos en los informes. O sea que, así que la verdad es una tarea que... Perdón, entonces sí, el número que ustedes nos comparten, 211 femicidios, son los absolutamente comprobados. Eso puede ser, entonces, la realidad puede ser mayor. La realidad siempre puede ser mayor. Pensemos que hoy nosotros no tenemos, Argentina no tiene datos oficiales, claro, de registro. Los únicos datos que son oficiales, que pues, se consideran oficiales porque lo hace una organización pública que tiene que ver con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la Oficina de Violencias de la Corte Suprema, que depende de la Corte Suprema, es el único organismo que lo que hace es aglutinar la información que recibe de cada una de las jurisdicciones de las provincias, ¿no?, de casos que han llegado a la justicia por distintas formas. Ese es el dato que nosotros que el Estado toma como referencia oficial, y es un dato que sale año vencido, o sea, en junio, para la época del Ni Una Menos, más o menos en el mes de junio, el Observatorio de Violencias de la Corte Suprema saca su informe sobre los casos que ocurrieron el año anterior. Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, en junio de este año, junio de 2025, el Observatorio de Violencias saca su reporte en referencia a lo que ocurrió en el 2024. Opa. ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros, de hecho, nosotros trabajamos muy en conjunto con el observatorio de la corte. Nos tienen como referencias nosotras también a ellas, ¿no? Como cuál es la, de hecho no tenemos casi diferencias en los casos que nosotras recabamos y en los casos que recaba la corte. Las diferencias son mínimas, por lo general nosotras tenemos un número más amplio y tiene que ver con esto, los casos que llegan efectivamente a judicializarse, ¿no? Entonces, la realidad es que no hay datos oficiales, nosotras hacemos nosotras brindamos esta información de una forma totalmente consciente, totalmente organizada, con una responsabilidad de contar la situación de las mujeres y las disidencias mes a mes. Así el es. Informe dice 211 y yo te tengo que decir que lamentablemente ya son 213. Opa. Claro. Entonces, no, o sea, la diaria nuestra es difícil, ¿no? En esto de cómo vos le pones una impronta a la situación de las mujeres cuando estás todo el tiempo literalmente contando muertas. Efectivamente. ¿No? O sea, nosotras estamos todo el día, las 24 horas del día, recibiendo noticias de muertes, de violencia extrema, de mujeres que desaparecen, de niñas que desaparecen. Entonces, todo eso es algo que lo construimos colectivamente, ¿no? Este dato, esta información. Y también nos toca muchas veces el acompañamiento y tratar de brindar una respuesta que hoy el Estado no está dando, ¿no? Por lo mínimamente a dónde acudir, de cuáles son los canales de información, de qué forma se puede acceder a determinados derechos que emanan de determinadas leyes, ¿no? Nosotros en el informe hacemos un análisis muy atravesado por la política pública también, ¿no? Porque nos gusta, hacemos el dato porque necesitamos que se visibilice lo que pasa, pero también necesitamos que se visibilice lo que hoy tenemos y que tampoco se está ejerciendo, ¿no? Que tampoco llegamos a esos derechos. Claro, pero no se ejerce y se vacían cada vez más las entidades de protección de las mujeres. Mariana te habla, hola. Yo quería preguntarte en realidad por una sensación, ¿no? Porque yo el otro día estaba escuchando a Patricia Urlich hablar de otras cifras, mucho más chicas, y acusando a las propias mujeres de ser ellas las promotoras de que las maten, más o menos. Yo, más allá de los números, porque así sea una mujer cada, no sé, cada 50 horas, sigue siendo un femicidio, sigue siendo una víctima de violencia patriarcal. Pero las cifras de todas maneras, por lo que vos decís, es altísima, es preocupante, es cada vez mayor, porque inclusive cuando contábamos en otras épocas de un gobierno que, o un patriarcado que no estuviera tan empoderado como este gobierno, las cifras podían disminuir o por lo menos quedarse en un lugar, digamos, en una meseta, que es lo que yo venía viendo en cuanto a cifras. Pero más allá de las cifras, esas sensaciones de acusar a las mujeres, por eso quería preguntarte. Mira, la verdad es que bueno, a mí me gusta esto, recalcar que no hay datos oficiales, el único dato oficial es el de la Corte, con lo cual lo que puede decir la ministra me tiene totalmente sin cuidado porque desconoce de lo que habla directamente, desconoce de lo que habla doctrinariamente, desconoce de lo que habla académicamente y desconoce de lo que habla militantemente. O sea, no sabe de lo que habla. Esa es mi conclusión a la que llego, ¿no? Primero porque justamente este tipo de discurso lo que hizo fue reforzar la violencia de los varones que existen esos varones violentos, existen los varones unidos, ¿no? Tenemos el caso de la URCA. Y la ministra, porque me gusta decir esto, en vez de estar hablando sandeces en los medios públicos sobre un tema que no sabe y que tampoco le interesa, porque si le interesara, de última podríamos tener un debate, ¿no? Pero ya no le interesa tampoco el tema. Entonces, en vez de dejar hablar de eso, nos tendría que estar explicando a todas nosotras por qué la URTA se cruzó el charco y nadie lo detuvo en gendarmería, ¿por qué hoy tenemos en Misiones una red de explotación sexual de niñas y adolescentes que ella como ministra de Seguridad tampoco está desbaratando? ¿Por qué tuvimos un caso de triple feminicidio en contexto de narcocriminalidad cuando ella tampoco se está ocupando de las bandas narcos? Entonces, en vez de estar hablando sandeces en los medios públicos sobre temas que no sabe y que no le importan, me gusta remarcar esto, no le importan, que se ocupe de lo que sí supuestamente le importa. No, obvio, tuvo que salir a hablar por el triple crimen y la vinculación con el narcotráfico, pero tuvo que salir. Pero su conclusión fue que el problema es nuestro, digamos. Su conclusión fue que nosotras somos demasiado feministas y por eso nos matan, o por eso nos merecemos que nos maten. Claro. ¿No? Porque es un poco este el contexto en que lo pone, ¿no? Claro. Volvimos a esto de, si te pusiste la pollerita corta y bueno, ¿cómo no querés que te toquen la cola? Exacto. Tal cual, entonces tal cual. Eso es preocupante, porque eso está calando un poco en esta sociedad que hoy habitamos, uh-huh. Donde el individualismo cala muy fuerte, donde estos discursos de odio son muy reaccionarios. La realidad es que hoy hay que volver a la comunidad, ¿no? Hay que volver a esto de cómo salimos de esta coyuntura nosotras y nosotres. Digo nosotras y nosotres porque la realidad es que este impacto de estas carencias de las políticas públicas, somos nosotras las que las denunciamos. Nosotras me refiero al gran arco feminista, transfeminista, a las mujeres en general. Somos las mujeres las que denunciamos las situaciones que nos parecen injustas. Esto claro. Es algo que lo tenemos que ver. Las colectivas de mujeres son, o sea, ¿quiénes son no son padres del dolor? Son madres del dolor. Son madres del dolor, claro. Sí, totalmente. Son madres del dolor, son madres del Paco, son todas madres. Claro, lo que pasa es que ahora estamos en más problemas porque, por ejemplo, si antes les costaba mucho tomarte una denuncia por violencia, ahora directamente te sacan. Ahora de vos te ningunean, hoy te dicen no tenés nada, bueno, algo hiciste. O sea, hoy volvimos a ese mismo discurso claro. Espantoso que lo tuvimos antes de la sanción de la sanción de Micaela, ¿no? En el 2017 la ley Micaela vino a poner freno a toda esta negligencia que tienen los efectores de seguridad, porque es una negligencia. Sí. Hoy sigue siendo una negligencia y es una negligencia que cuesta muy peligrosa vidas, no tomar una denuncia. Siempre nos costó vidas, ¿no? Pero hoy date cuenta que tenemos un número enorme de intentos de femicidio. Hoy hablamos de 855 intentos de femicidio. Y 211, 213 femicidios comprobados. Es un número muy alto. Estamos hablando de casi 1.100 muertes potenciales. Sí, en el caso de los... ¿no es? Digamos, ¿viste? Decís, ya se nos fueron las horas al pasto. Y falta de controles, violación de las perimetrales, no toma de las denuncias, es un montón. Los botones no funcionan. Son obsoletos. Sí, y también, y esto, ¿no? Y lo decimos todo el tiempo, el botón le pone la responsabilidad del cuidado a la propia víctima. Claro, sí. Efectivamente. Sí. Vicky... Vicky, se nos está yendo el tiempo. Estimada, te agradecemos muchísimo. Bueno, sí. Esta labor que hacen indispensable por esta situación lamentable que vamos a, digamos, es más grave cada día y por lo tanto, digamos, la organización y este trabajo que hacen ustedes es más importante todo, más importante aún, ¿no? Así que, estimada, bueno, esperamos que prontamente charlemos con ustedes para charlar un poco también cómo ven la situación, ¿no? Y les agradecemos mucho. Cuando quieran estoy a disposición, siempre es un placer poder no solo divulgar los datos, sino poder sensibilizar, ¿no? Nos toca a nosotras y a nosotros que podamos tener una voz en un medio que llegue a la comunidad. Esto tiene que terminar, tenemos que poder hablar libremente, transitar libremente, nos merecemos vivir sin violencias Y bueno, es una causa que seguiremos militando hasta que realmente el Ni Una Menos deje de ser una consigna necesaria, deje de ser una consigna y sea una realidad, ¿no? Bueno, estimada. Y nos vamos juntando porque se viene el Encuentro Nacional de Mujeres este mes, así que nos vamos juntando. Justamente hoy estábamos charlando de eso. Bueno, las Mumalá obviamente vamos a participar del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias en Corrientes. A nosotras nos parecía que tendría que haber sido acá en la Ciudad de Buenos Aires porque la discusión es nacional, las políticas se están recontando a nivel nación. Pero bueno, entendemos que esa pulseada no se ganó, que es Corrientes hoy. Hay que ir a Corrientes, hacer frente a Corrientes y seguir exigiendo, ¿no? Que nos devuelvan los derechos que nos están sacando a poquito. Y bueno, y ojalá que el año que viene el encuentro lo tengamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Bueno, hemos vuelto tercer bloque de este Enredando las Mañanas, de día miércoles 5 de noviembre, día soleado después de un día lluvioso ayer, pero nos acompaña un buen clima, un poco ventoso acá en Buenos Aires. Estamos en la fábrica recuperada IMPA, Capital Federal, barrio de Almagro. Y estamos adentrándonos en una temática, una problemática enorme, algo que no tenemos noticia acá, al menos en democracia, en Argentina, de hechos similares a los que ocurrieron la semana pasada allá en Brasil, en Río de Janeiro. Estamos seguramente en contacto con el compañero Parra. Él es educador popular, morador de una de las favelas de Río. Quisiéramos saber, a ver si estamos en contacto. ¿Estás ahí, compañero? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? Bien, bien, bien. Bueno, ojalá te encuentres bien. Bueno, el compañero Parra es profesor de geografía en el preuniversitario y mora en una de las favelas de Río. En principio, bueno, te convocábamos porque nos interesa mucho saber esta realidad, ¿no? Sabemos que hay una tensión entre el gobierno del Estado y el gobierno nacional. Sabemos que siempre hay organizaciones criminales que pueden poner en jaque a la población, pero en el medio de todas esas disputas acá hubo un montón de el pueblo, o sea, el pueblo es el que terminó sufriendo una terrible represión que vos no sabrás decir, pero son 120, 130 personas asesinadas por las fuerzas represivas del lugar. Y queríamos que nos cuentes tu impresión y qué está haciendo el pueblo para que entendemos que repudia la masacre, ¿no? ¿Aló? Sí. ¿Ya me escuchan bien? Ya, mira. Sí. Hugo Parra es mi nombre. Yo soy de Chile y sí. Vivo aquí en Brasil hace 17 años. Sí. Solo para corregir, yo soy habitante de una ocupación urbana. Ajá. pero hago clases de geografía en una favela bien famosa, bien popular, llamada Manguera. Y ya viví en otras favelas también, pero hoy vivo en un edificio ocupado cerca de la área céntrica de la ciudad. Ajá. Hace 10 años. ¿Dale? Bueno, como tú dices, sí, la cosa efectivamente está tensa, tanto el ambiente social como el político. A nivel político, puesto que hay una tensión entre el gobierno federal y el estadual. Sí. Pues la operación policial esta, tenía como objetivo, prender, 10 personas ligadas al narcotráfico, incluso de fuera del estado, pero que estaban en esa zona. Sí. Una zona, como quien dice, dos barrios de Buenos Aires que ocuparon. Claro. Policialmente. Y esta medida fue dictada por el gobernador. Y el gobernador tiene la autonomía para hacerlo con o sin el apoyo del gobierno federal, que en este caso es el gobierno de Lula. Y el gobernador es el señor Claudio Castro, que es del partido de Bolsonaro. Claro. Entonces, ahí está la tensión. Él, por un momento, dice que pidió ayuda al gobierno federal, pero por otra parte, el gobierno federal desmiente eso, y Lula incluso estaba ausente del país, estaba llegando al país. Uh-huh. Se toma esa sorpresa. Entonces, ahí surgen varias lecturas, ¿eh?, y varias hipótesis en relación a esa tensión, porque se piensa que fue una venganza producto de lo que está viviendo Bolsonaro ahora que está en un juicio político, y por otra parte para debilitar el gobierno de Lula frente al posicionamiento global que está teniendo. Por otra parte también Claudio Castro se quiere candidatar para las próximas elecciones, que son en un año más, en octubre de 2026, elecciones para seguir siendo gobernador. Y Río de Janeiro tiene una tendencia de que todos los gobernadores del año 2002 han sido de derecha. Claro. El último, la última gobernación que no fue de derecha fue Benedita, que fue del Partido del Trabajador, del PT, del 2002, y que justamente se recuerda mucho ella porque ella hizo una operación militar para arrestar a un traficante bien famoso de la época, y la hizo con articulación con mucha gente del Estado y federales, y sin ningún tiro. Entonces ya está como antecedente que se puede pegar cabecillas del tráfico incluso en el propio territorio sin ningún tiro. Benedita lo hizo y ha sido la única en 20 y tantos años gobernadora que no ha tenido problemas con la justicia. Bien. Bueno, yo te decía, esa tensión a nivel político y a nivel social. A nivel social también hay porque hay mucho repudio, sobre todo de gente del campo progresista, activista, movimientos sociales. Hoy mismo a las 4 de la tarde hay una manifestación afuera de la gobernación, afuera del palacio del gobierno estadual, para pedir la salida del gobernador Claudio Gatto. Bastante fuerte. Entonces vos, en todos los años que vos tenés vividos ahí y a lo que vos te remontás en la cantidad de años, no se ha vivido, ¿no?, algo tan fuerte, tan duro. Acá las crónicas un poco decían que inclusive fue más fuerte que lo que pasó dentro de Carandirú, del penal, en cuanto a la cantidad de gente masacrada, ¿no? O sea, ¿Cómo se vive esto en la población, siendo madres, hermanos, hermanas de toda esa gente fallecida? Vos tenés el pulso de la gente cuando salió a manifestarse, vos me mandaste material de las marchas que ya se han hecho. ¿Qué es lo que se siente, digamos, en los pueblos que son víctimas? Mira, las víctimas directas. Gente que vive entre todos, que tiene parientes que fueron víctimas fatales, hay una sensación de repudio contra el gobierno del Estado, contra Castro, y mucha una sensación de tener mucho odio, pero no saber dónde canalizarlo. Y eso, gente de los movimientos sociales también, nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo palpamos, yendo al lugar. Fue, como tú dices, fue una masacre, con mucho, como, bueno, además de tener muchas víctimas fatales, es también el modo operandi que se utilizó. Porque la primera noche aparecieron 60 y pocos muertos registrados por el Estado, y al otro día aparece el doble de muertos que estaban abandonados en la mata, así como afuera de la favela, en la parte de la vegetación. Sí. Ahí estaban abandonados por el Estado, abandonados por los órganos que tienen que tomar cuenta de esos cadáveres, y además el impacto generó socialmente, porque vimos que son cadáveres, algunos decapitados, sin manos, o con médicos, mucho versión de médicos, dicen que tuvieron disparo a pocos metros por el daño que generó la piel, disparo a un metro de distancia. Ejecuciones. Si tú disparas a un metro de distancia a una persona, es porque esa persona está rendida. Y el tema es que Castro, la policía y toda la gente, digamos, que apoya esta operación, que fue llamada como una operación exitosa por ellos, lo justifican por el hecho de que en la gran mayoría eran jóvenes vinculados al tráfico local, eran soldados del tráfico a nivel de la favela. Entonces, se justifica socialmente porque eran... Cuando en realidad aquí en este país no hay pena de muerte y merecen un juicio como cualquier ciudadano. Claro. Es lo que nosotros reclamamos, que no tuvieron la oportunidad ni el derecho de un juicio, incluso rendidos, sin armas. Te adelantaste una pregunta que nos queríamos hacer acá con las compañeras, que es, ¿alguien creería que eso trataría de disimular un hecho tan grave como una masacre. Y sin embargo, vos estás diciendo que lo están usando como un punto de fortaleza, haber hecho esto, el gobierno estatal, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí, diría yo en español, es un descaro lo que ellos hacen, porque en ningún momento ocultan, usan eufemismo, ¿no? Hablan de una operación exitosa, exitosa por la cantidad de muertos, porque incluso en los sectores populares, la gente conservadora que vota por la derecha, ligada a la iglesia evangélica, sobre todo, a mayoría apoyan este tipo de operación, y se reproduce, se alimenta un discurso que está muy presente aquí en el sentido común, que la idea de que bandido bueno, bandido muerto. Y bueno, y vemos que en realidad sabemos, todo el mundo sabe que aquí las víctimas fatales fueron además de ser jóvenes víctimas del tráfico, han sido víctimas de un abandono del Estado por décadas. Aquí, mira, te digo que ellos le llamaron una operación con suceso, bueno, con éxito, por la cantidad de muertos, porque en realidad la operación era para agarrar el líder y otros más y llevarlos presos. Ni el líder local ni los otros fueron presos, o sea, solamente hubo muerte, no, ni siquiera consiguieron prender, tomar detenidos a los que ellos iban a buscar. Hola, estimado, te estábamos escuchando así atentamente. Primero, bueno, porque es un hecho terrible, una masacre impresionante, pero y al mismo tiempo, porque bajo esa bandera de la pelea contra el narcotráfico, que es una red violenta y criminal importante y concreta a nivel mundial, bajo ese paraguas, tantas veces, ¿no? México, Colombia, bueno, mismo en todos nuestros países, Brasil, bajo ese paraguas, bueno, siempre las víctimas son los negros, los morochos, ¿no? Y el comercio y las bandas del narcotráfico están hoy muchísimo más fuertes y son más remunerativas que hace 40 años, que cuando empezaron a militarizar la pelea contra el narcotráfico, ¿no? Porque esa batalla que vos estás planteándonos ahora, mucha gente piensa que, bueno, que sí, que hay que actuar así, ¿no? Sin embargo, el objetivo de esa pelea está cada vez más lejos, porque el narcotráfico está cada vez más fuerte. Sí, eso iba a decir que, por ejemplo, el modo operandi que se usa ahora es uno que se viene usando hace el del gatillo fácil, que se ha usado históricamente aquí contra el pueblo pobre, que en su mayoría es afrodescendiente. Pero por otra parte está el poder de fuego que tiene el narco. O sea, aquí incluso hubieron artefactos de bombas así tiradas con drones. Los tipos tienen misiles y fusiles de guerra que ni el ejército tiene. Entonces, te imaginas que esos fusiles son manejados por jóvenes, incluso menores de 20 años, que andan de ojota y sin camisa. En ningún lugar del mundo yo veo a alguien pegando una AK-47 sin por lo menos un casco o sin una indumentaria de guerra. Aquí sin entrenamiento, muchachos que tienen que enfrentar a una policía que se prepara 24 horas, entonces militarmente sabemos que es una derrota, pero son los mismos policías los que venden los fusiles, son algunos militares que le dan instrucción militar a estos jóvenes del narco. Lo que pasa es que aquí el narcotráfico, yo lo comparo, no sé cómo será en Argentina, pero por lo menos que un país, hay un narcotráfico que a nivel local, que se articulan familias, pero acá son carteles que tienen presencia en la ciudad, en toda la ciudad y en todo el país. Tiene poder político. Y poder político. Por eso es que una operación que fue hecha en dos barrios acabó parando la ciudad, porque parando la ciudad, porque en esos dos barrios hay una facción llamada Comando Vermelho, pero la cual está presente en toda la ciudad. Y Río Janeiro, a diferencia de San Pablo, tiene la particularidad de que hay tres facciones criminosas y que están en constante pugna, en constante disputa por territorio. Entonces están siempre en estado de alerta, siempre con el fusil en la mano, siempre dispuesto a enfrentarse. Esa por una parte, y por otra parte también tenemos las milicias. No sé si ustedes escucharon hablar de las milicias. Las milicias son grupos también que operan en la ilegalidad y están vinculados a gente más conservadora, a gente ligada a la policía o al ejército, que ilegalmente actúan con milicias ocupando territorio, disputándole al narcotráfico. Incluso tomando cuenta ellos del tráfico, que en algún momento lo hacían con el... Era una especie como de paramilitar, claro, colombiano, ¿sabes? Que en un momento surgieron con la intención de sacar el tráfico, sacar la droga del territorio, pero hoy ellos mismos están lucrando con el tráfico y en esos territorios. Territorios donde muchas veces viven estos policiales, porque nosotros vemos que estos policiales también son de origen popular, entonces las imágenes son dramáticas, porque uno ve negro matando a negro, pobre matando a pobre. Claro. Compañero. Ahora te voy a. Sí. Solo para cerrar, ¿no? Lo último que sí quería decir. Que la operación. O sea, esta fue la operación con más muertos. Y se agarraron no sé cuántos, ciento y tantos fusiles. Ya hubo una operación en la casa, en un condominio de lujo, cerca de donde vivía Bolsonaro, en la casa de un miliciano, donde incautaron muchos más fusiles y no hubo ningún tipo de alarma, no hubo ningún tipo de ningún tiro. El propio gobernador que mandó ahora a esta operación en el complejo de Alemania y La Peña, este gobernador meses atrás estaba de brazos y de abrazos con un diputado estadual que fue detenido por abastecer armas al comando Vermelho. Imagínense. Ahí están las varas, las distintas varas de la justicia y de los poderes. Te agradecemos mucho esta comunicación, te queremos comprometer para en otro momento poder seguir hablando de esta realidad que, más allá de que tenga puntos en común, también tiene muchas diferencias con lo que vivimos acá. Así que bueno, en otra ocasión seguramente te vamos a estar contactando. Te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias, muchas compañero. Gracias. Y mucha fuerza hoy en la marcha, a las 4, es la misma hora que acá en Argentina. Allá en las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Río. Muchas gracias, bueno, compañeros. Un abrazo. Fuerza a ustedes también ahí con el gobierno de Milei ahí. Arriba los que luchan. Ah, está bien informado, arriba, compañero. Gracias. Y arriba los que luchan, vamos. Vamos todavía. Gracias, un abrazo. Abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Caminando por los barrios, pero es Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a este penúltimo bloque del Enredando las Mañanas, el programa seguimos. De la Red de Medios Alternativos. Y pretendemos estar en comunicación en la columna de gremiales a cargo de Eva Serrano, de la Fortaleza de Eva. Pretendemos estar en comunicación con un compañero, por supuesto, del gremio de comercio, Javier de Carrefour, en Campana. Javier, nos estamos escuchando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Con Pilar, ¿no es cierto? Estás charlando con Pilar, con Mariana, con el polaco y el chino. Ah, buenísimo. Buenísimo. Te pedimos un poquito más de volumen, estimado, porque te cuento que acá nuestro estudio está en el cuarto piso de IMPA, tenemos la ventana abierta, y que se escucha el tren Sarmiento que pasa y pasa. Bueno, te comento, soy Javier Nicola y somos de la lista roja, negra y roja de Campana. Nos presentamos acá en comercio y bueno, estamos dándole pelea a todo lo que es esto en representación de los trabajadores. Perfecto. Recordamos, amigas y oyentes, bueno, que el gremio de comercio, ese tan gran gremio que tienen ustedes, está comandado por un capitoste desde hace muchísimos años. Se me fue el nombre. Hace más de 24 años, 25 años que están ahí en el poder. Cavalieri, se me había ido el nombre, Cavalieri. Acá en Campana lo tenemos a Luis Juárez, también otro histórico. Ajá. Y hace 20 años que no tiene elecciones porque se maneja con el miedo de la gente, con el poder, haciendo su grupo más chico, cosa de que pueda controlar a todos. Y verdaderamente se hizo muy, pero muy difícil llegar hasta esta instancia, y nosotros, ahora que estamos en condiciones de darle pelea, vemos la posibilidad, que estamos ahí a un pasito y que la gente ya ve y quiere un cambio, ¿viste? Pero es lo que la gente está buscando. Así es. Lo que están haciendo ustedes es una patriada importantísima, ¿no? Dar pelea a estos capitostes que están tan atornillados a sus sillones sindicales. Y contanos, ¿cuándo son esas elecciones, Javier? Bueno, las elecciones son el 18 de noviembre, que cae martes, y son desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Y bueno, están en condiciones de votar 343 personas. Son los afiliados que tenemos acá en Campana. Ajá, perfecto. Ahí en la regional, Campana. Exacto. Es una ciudad con muchos comercios, muy industrializada también. Sí. Y 350, yo creo que 343, para ser más preciso. Yo creo que es lo que hay en una sociedad de fomento, los afiliados que hay en una sociedad de fomento. Claro. Entonces ahí tenemos que entender el descuido, el desamparo que está sufriendo los trabajadores. Ah, hola. ¿Vos crees que van a tener la suficiente fuerza como en estas elecciones como para quebrar esta impronta, digamos, autocrática que tiene hoy el dirigente del regional ahí? Me decís que hace 20 años y no hay elecciones. ¿Estas elecciones podrían quebrar, digamos, su pseudo mandato? Bueno, la gente está cansada. La gente nos hace saber eso. Pero lo más importante es que el día de las elecciones se presente, claro, y que lo decida, que es lo más importante. Hoy nosotros, todos nosotros, que somos 14 integrantes en la lista, ponemos la cara por todos los trabajadores, porque en realidad es lo que esta lista quiere, es representar a todos los trabajadores, no solamente a un grupito. Entonces, la gente eso también lo ve, lo entiende y está cansada. Últimamente ha habido muchos despidos y el sindicato no aparece, no aporta, no pone la cara, está ausente. Y la gente lo ve, ese sindicato no quiere que lo representen. Y bueno, estamos acá nosotros para que, dándoles otra opción y propuestas también, por supuesto. Y los beneficios que ya hay o que se lograron, esos no se van a perder, porque no queremos que ningún trabajador pierda el trabajo, defenderlo, protegerlo. Esa es una de las ideas en las que nosotros también nos enfocamos, para bajarle tranquilidad a los trabajadores. Así es, estimado. Y contanos, ¿cómo van a garantizar, porque me imagino que se votará en varios lugares al mismo tiempo, cómo van a garantizar que esas elecciones sean, cómo se organizan para garantizar que las elecciones sean, bueno, transparentes y digamos, y correctas? Bueno, en realidad vamos a pedir ayuda a la Fiscalía, porque queremos que sea una elección pacífica, que sea tranquila, que sea transparente, porque la Junta Electoral fue elegida por ellos, así que neutra no tiene nada. ¿Ustedes no tienen gente en la Junta Electoral? No tenemos, exactamente, no tenemos gente en la Junta Electoral, porque no, arrancó todo bastante turbio en ese sentido, escondiendo la información. Mucha gente de Campana nunca supo que, claro, había una asamblea a través de un diario, digamos. El diario nunca se pudo encontrar así nomás. Entonces yo me presenté a la Junta, a la Asamblea Extraordinaria, y no nos permitieron entrar. Porque... ¿Y cómo van a la compulsa? ¿Cómo hicieron para poder entrar en la lista a las elecciones? Costó mucho trabajo, mucho trabajo. Nosotros ya no habíamos imaginado que la fecha iba a ser entre el 12 de septiembre y las elecciones podían ser en noviembre. Entonces teníamos que estar atentos, estar ya organizados y presentarnos en la Junta Electoral, que también están en el mismo edificio del sindicato. Claro, y sí, la Junta Electoral operan ahí. Lo extraño es que se van a una compulsa sin tener participantes en la Junta Electoral, es como que los hacen jugar en desventaja. Eso está bastante claro. Sí, ya lo sabíamos, y sabíamos todas las trabas que íbamos a tener. Desde un principio nos jugaron con los tiempos electorales para presentar la lista. Claro. Así es, o sea, ustedes me imagino que quieren contrabalancear todas esas desventajas que efectivamente tienen con la fuerza de la gente. ¿Hay dentro de los lugares de trabajo de comercio, hay lugares grandes, concentrados? Vos sos de un lugar grande, de Carrefour, ¿no? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Yo pertenezco a una sucursal que es un hiper, donde hay muchos empleados, Después tenemos otro Carrefour en el centro, un Coto, un mayorista Jaguar, un Maxi Consumo. Muchos comercios, buen día, soy Cecilia Correa, candidata a secretaria de Junta. Hola, Cecilia. Hola. Estuvo escuchando, un gusto. Igualmente, estar escuchando una voz de una compañera por allí. Qué pulseada que tienen, estimados, ¿no? Difícil, qué pulseada. Sí. Pero lo primero que se nos ocurre es felicitarles por animarse a dar esa batalla, porque así como ustedes dan esa batalla en tantos lugares, que hay compañeros y compañeras que quieren hacerlo y por ahí todavía no se animan. Sí, sí, tuvimos muchas trabas, tuvimos muchos miedos, pero acá estamos, cada vez más fuerte y escuchando a la gente, como decían, hay muchos comercios chicos también, a lo que estamos llegando a cada uno, a cada jubilado, a cada afiliado que está, pero para que nos conozca, que nos escuchen, porque ahí se nos tilda también de comunistas, de izquierda, somos de izquierda, de todo, pero... Bueno, por eso nos acercamos a ellos, a que nos conozcan, a que nos escuchen y se están abriendo un montón a eso, a escucharnos. La verdad que por eso, digo, más fuerza nos está dando cuando la gente nos cuenta y nos dice que sí hay miedo, hay mucho miedo, pero bueno, acá estamos fuertes y para apoyarlo, obviamente, para trabajar para eso. Ah, bueno, mira, al margen de la campaña, que evidentemente es muy fuerte la que están haciendo, porque por lo que ustedes dicen, tienen varias sucursales, por lo menos en el área que donde están ustedes en Carrefour, pero hay muchas áreas de comercio, y en ese activismo que ustedes hacen, como hablan con las personas, con las bases, digamos, que irían o no a votar, eso depende de cómo les vaya en la compulsa. Pero esto de la reforma laboral, ¿se hablan las bases, por ejemplo? Bueno, sé que va a traer complicaciones a futuro, pero bueno, siempre vamos a estar defendiendo a los trabajadores, siempre. Ah, bueno. Estimadísimo, se nos está terminando el tiempo, pero obviamente que queremos, bueno... pasado la fecha de las elecciones, charlar con ustedes un balance donde creo que lo principal es esta tarea de charlar entre los compañeros y la compañera que tanto nos hace falta en todo el territorio, ¿no? Así que un segundo para que nos comenten lo que ustedes quieran. Bueno, más que nada darle tranquilidad, que vengan a votar. Que su voto va a ser cuidado este 18 de noviembre. No es una elección común, es una elección donde va a estar de un lado los mismos que están atrás de un escritorio y una lista de trabajadores que va a elecciones. La gente también tiene que entender que entre el sindicato actual y el sindicato, y tiene que elegir entre el sindicato actual o el sindicato de comercio de Campana, que pretende darle transparencia a los trabajadores, representarlos, eso es la idea. Bueno, estimadísimos, les deseamos desde acá, desde los micrófonos desde este programa de la Red de Medio, todo el éxito y esperamos volver a escucharlos y seguir conversando un poquito más. Después del 18 bueno. Nos cuentan, sí. Bueno, será un placer. Bueno, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Abrazo, estimado. Chao, chao. Conciencia. ¿Cómo sería? Qué rapidito que hemos tenido que trotar en este Enredando las Mañanas. Programa full. A full, muchas novedades. Y les queremos comentar que ahora, bueno, en el último bloque, como habíamos prometido, vamos a escuchar la columna histórica de la compañera negra, que va a ser la primera parte, porque ella lo ha dividido en partes, sobre un tema muy importante que es históricamente cómo ha sido el ascenso del fascismo que comenzó en Italia y este personaje Mussolini, como cuál ha sido el devenir de ella. Se nos va a cortar el tiempo, estimada Mariana, así que vamos a aprovechar de despedirnos. Vamos a despedirnos. Hasta la próxima. Efectivamente, el viernes nos escuchamos desde Jujuy con Radio Pueblo. Pero bien, ahora vamos a escuchar los inicios de Mussolini, bueno, en la columna de la negrita. Está bueno, así entendemos un poquito más este fascismo transformado que estamos viviendo. Buenos días. ¿Cómo están todes? Bueno, hoy vamos a hacer referencia a un hecho que sucedió a fines de octubre de 1922, más precisamente el 28 de octubre de 1922, pero que se desarrolló entre el 27 y el 29, podríamos decir, y que pasó a la historia como la Marcha sobre Roma. ¿Por qué su importancia? Bueno, porque de alguna manera es un momento muy decisivo para lo que luego va a constituir la marcha de Mussolini hacia un poder absoluto en Italia y la instalación del fascismo durante unos 20 años, más de 20 años. Bueno, ese momento era, por un lado, un momento de un largo proceso de conversión, podríamos decir, ideológica, política, de muchos militantes del socialismo italiano que originalmente habían sido marxistas y que van a ser después fascistas. Una transformación larga de un proceso de ideas que se desarrolló en Europa de manera desigual, compleja, en distintos lugares con distintas variantes, a partir de lo que se llamó la crisis del marxismo. Es decir, a comienzos del siglo XX se comienza a discutir en distintos lugares algunas falencias o algunas cuestiones que había sido un poco pronosticadas por el marxismo y que no habían sucedido. Básicamente, ese capitalismo feroz que había caracterizado el siglo XIX, de una brutal superexplotación de mujeres, de niños, de accidentes laborales, de vidas hacinadas en lugares completamente insalubres, una enorme mortandad por enfermedades sociales. Bueno, todo eso se había ido transformando debido a muchos avances científicos y tecnológicos que en alguna medida y en gran medida eran propiciados por el propio capitalismo. Y había comenzado, después de la última guerra en Francia, la guerra franco-prusiana, había sobrevenido una serie de años pacíficos y de prosperidad, donde, digamos, se había instalado la idea del progreso, casi indefinido, pero que en los hechos más inmediatos se manifestaba en un mejoramiento bastante notable de la vida de las masas obreras, en un acceso a la educación pública, en conglomerados que se habían ido constituyendo como naciones. Porque recordemos que hasta la Primera Guerra Mundial Europa estaba organizada en imperios, y los que después van a ser naciones eran a su vez conglomerados de estados independientes en muchos casos. En Italia, concretamente, se había producido el llamado Risorgimento italiano, que había concluido con la unidad de la nación. Esta cuestión de la nación había de pronto producido un proceso que cuestionaba básicamente algunas cuestiones del marxismo, lo que se llamó la nacionalización de las masas. Las masas, digamos, que para Marx eran aquellas enterradoras del capitalismo, que en su unidad internacional iban a constituir ese frente, esa barrera, ¿no es cierto?, al capitalismo y a su destrucción, de pronto, bueno, se habían ido alineando en sus propias naciones y habían considerado, digamos, esa identidad nacional como por encima de una identidad de clase. Este proceso va a ser muy importante y va a, digamos, cuestionar, como decíamos, esos principios del marxismo. Pero va a haber otras cuestiones. La revolución mundial no se da, también pronosticada, y el capitalismo, que para Marx era, condenado, ¿no es cierto?, estaba condenado a sucumbir, a morir por sus propios enterradores, que eran los trabajadores, va demostrando una vitalidad y un acomodamiento que comienza a primar en la economía y a generar la idea de que no se va a terminar, por lo menos en lo inmediato, más bien que va a ir, encontrando su propia reproducción. Bueno, esto y otra serie de cuestiones, como es también de una importancia decisiva, la instalación en la mayoría de los países de parlamentos donde los sectores trabajadores pueden encontrar a través de sus partidos socialistas una integración en los parlamentos burgueses. El sufragio universal, por ejemplo, que bueno, sabemos que no es universal, ¿no es cierto?, porque no va a ser para las mujeres, pero de todos modos va a ser un gran integrador social. Y esos procesos de democracia parlamentaria, de sufragio, de incorporación democrática, podríamos decir, de todos los partidos en esa reunión, van a ser factores que van a adherir mucho a los distintos sectores sociales a esta concepción de nación, ¿no?, a esta identificación con la nación. Se van a producir, es imposible relatarlo ahora, una cantidad de de críticas y de vertientes que van a tener como centro el cuestionamiento de algunas valoraciones del marxismo que hasta ese momento habían sido como rectoras, ¿no? Bueno, una ya sabemos que va a transformarse en el reformismo, ¿no es cierto?, de Bernstein, donde van a poner en un primer plano esta participación parlamentaria como base de una evolución futura hacia un socialismo, hacia un mejoramiento, ¿no es cierto?, de las condiciones de las masas. Va a haber otras interpretaciones en Europa Central que no van a cuestionar tanto al marxismo, es decir, se van a mantener materialistas, se van a mantener dialécticos, que son, las críticas podríamos ver de Rosa Luxemburgo y de otros, pero en Italia y en Francia sobre todo va a tener una evolución diferente. Y esta evolución o estas transformaciones que van a comenzar con esa crisis al marxismo, van a ser, de alguna manera, los gérmenes del fascismo. Es decir, el fascismo se va a incorporar como tercera posición, como opción, entre un liberalismo que se va a considerar caduco, se va a considerar retardatario, parasitario, que se vive en medio de las discusiones, y un marxismo al cual se le van a ir negando ciertas cuestiones que que se van a ir criticando, ¿no es cierto?, como en parte estas que estamos diciendo. En este proceso, que como decimos comienza en 1902-1904, por ahí, Sorel, va a haber muchos teóricos que van a estar de los distintas, en las distintas variantes que se desprenden de este momento. Van a muchos teóricos muy importantes, pero para centrarnos un poco, porque es muy complejo el proceso que queremos, donde queremos insertar la figura de Mussolini y el nacimiento del fascismo, va a ser Sorel y Labriola, dos teóricos fundamentales que van a ir como sentando estas nuevas posiciones, esta tercera posición que se inserta en este momento particular de Europa, y que va a luego a ser tomado por muchos marxistas, sobre todo que militaban en el Partido Socialista, en el ala más radicalizada del Partido Socialista Italiano, y que van, de los cuales uno de los cuales va a ser Mussolini, que es esta figura que nos interesa de alguna manera, como ir viendo en su figura, esta transformación, ¿no es cierto?, de las ideas, que va a ir dando, dando masa, va a ir amasando la concepción del fascismo, que, digamos, se va a dar un salto muy importante con la marcha sobre Roma el 28 de octubre de 1922. Vamos a hacer una breve reseña de Mussolini y vamos a dejar para otra charla el desarrollo de otros aspectos. Mussolini es hijo de una familia progresista, podríamos decir. Su padre le pone Benito, por Benito Juárez, el revolucionario mexicano. Y él va a ser una persona muy sobresaliente desde muy joven. Va a militar, como decíamos, en el ala más radicalizada del Partido Socialista Italiano, y va a ser muy joven nombrado director del periódico de ese partido, que era Avanti. Bueno, él va a desarrollar muchos artículos. Quizás uno tenga una idea de un Mussolini medio simplón, ¿no es cierto?, que no tenía programa. Algunos, imagínense que Croce, que era un intelectual sumamente destacado, no lo consideraba un peligro, porque creía que era una persona sin programa, sin proyecto. Sin embargo, Mussolini tiene una formación desde muy temprano, es un gran lector, es un hombre que dominaba idiomas, con los cuales luego se va a comunicar en forma directa, por ejemplo, con los alemanes. Va a ir participando de todas estas polémicas, y va a ser Sorel y el sindicalismo revolucionario una vertiente a la cual va a ir adhiriendo. El sindicalismo revolucionario planteaba en sus primeros inicios, todavía, después va a ir transformándose, al principio va a defender, digamos, los cuestionamientos al capitalismo, ¿no es cierto? De hecho, tanto Mussolini como Hitler van a ser, en sus primeras proclamas, muy anticapitalistas. Van a considerar la huelga general como aquel elemento que va a producir un cambio social. Pero Sorel, que como decimos va a ser una figura central en la formación de Mussolini, comienza a plantear una serie de cuestionamientos que, como decíamos antes, van a ir constituyendo este cambio ideológico político que va a ir sufriendo Mussolini. El tema de la guerra, luego, por un lado, la cuestión de todo lo que no resuelve los principios del marxismo, digamos, sobre todo tomado en términos simplistas. El rol del proletariado no se manifiesta como un factor de cambio revolucionario, más bien se va adaptando a las formas del liberalismo burgués. La nación va a tener un predominio enorme, y Mussolini, que al comienzo va a ser, claramente va a pelear contra la intervención en la guerra, cuando la guerra se desata en 1914, inclusive van a pelear en las calles, estos marxistas van a caer presos y demás, ante el fracaso de una huelga general que se produce contra la guerra, va a virar hacia una posición intervencionista en la guerra. Y van a pensar, como también pensaban los bolcheviques, que la guerra puede ser el germen de la revolución. Y entonces se van a incorporar a los ejércitos, van a ir al frente y van a tener estos personajes, que son muchos exmarxistas o marxistas en transición, se van a incorporar a la guerra, al frente de batalla. Algunos mueren, otros tienen actitudes muy heroicas, y un grupo particularmente, que van a ser llamados los Arditi, van a ser los más arriesgados, los que van al frente en las misiones más delicadas, y luego van a ser una de las fuentes de captación para las formaciones violentas fascistas. Bueno, por esta razón el Partido Socialista expulsa a Mussolini por este viraje hacia una posición intervencionista, porque el Partido Socialista Italiano es el único que persiste en la actitud de no ir a la guerra. El resto de los partidos, sobre todo el Partido Socialdemócrata Alemán, que era el más fuerte, el más desarrollado, como sabemos, vota los créditos de guerra, ¿no? Bueno, Mussolini es expulsado y él, que es un hombre de una enorme energía, una personalidad muy notable, un gran orador y un gran político, va a continuar después de la guerra. Es herido, bueno, tiene un periodo de recuperación, y luego va a interpretar de una manera particular ese estado que se produce al término de la guerra. Es decir, por un lado tenemos un proceso teórico, podríamos decir, ideológico, político, que va transformando las ideas de los antiguos marxistas, donde la nación va a tener un rol central. La guerra va a ser un catalizador de esas concepciones, en el sentido que la guerra demuestra muchas cosas. Demuestra que un Estado puede organizar a toda la nación, la puede integrar, que en esa integración la defensa no es de una clase, es de toda una nación colaborando. Va a demostrar que el Estado tiene ese poder de convocatoria y de poner a todas esas masas en el frente, en la acción. Va a demostrar la posibilidad del mando, la posibilidad de la disciplina, la posibilidad de la sujeción a esas ideas, y también la demostración de que la fuerza, lo aguerrido en la acción en defensa de la colectividad va a ser un valor de enorme calidad moral. Este es otro de los elementos muy importantes que van a nutrir la idea del fascismo. Cuando la guerra termina, hay una gran decepción, que es otro aspecto, ¿no es cierto? La decepción en la historia ha jugado siempre un rol. El Parlamento que se constituye, que está constituido por viejos políticos, que estos elementos jóvenes, aguerridos, que digamos reclaman un lugar en Italia porque han sido los que han puesto el cuerpo y la vida, encuentran que estos están fosilizados, estos líderes burgueses que se viven discutiendo entre ellos. Hay unas grandes peleas dentro del Partido Socialista, grandes desuniones, y no resuelven las crisis que debe afrontar la nación por el término de la guerra. La guerra ha producido muchas cosas. En primer lugar, se le había prometido, después de la victoria, se le había prometido a Italia unos territorios. Luego las potencias se lo niegan. El rol de Italia era menospreciado, era considerado una nación de vagos, había una consideración muy peyorativa de Italia. Y esto produce en estos jóvenes una gran reacción de rebeldía contra eso, de injusticia, y contra estos aspectos de la democracia burguesa a la cual creen que hay que destruir, porque son los, la democracia burguesa, el parlamento, lo que adormece a las masas y les hace creer, digamos, que están incorporadas en términos de equidad, y eso consideran que no es, más todas las discusiones y los tiempos que se pierden. Por otro lado, la pequeña burguesía sale muy, la burguesía media, podríamos decir, sale muy muy castigada, porque Giolitti, que es uno de los dirigentes liberales, se preocupa por mejorar la vida del proletariado con ciertos subsidios y demás, pero los sectores medios, de profesionales fundamentalmente, de empleados, tienen salarios fijos que se van deteriorando mucho con la inflación, ¿no? Factor siempre a tener en cuenta. Y van a estar muy en contra también del gobierno, porque el gobierno, bueno, la inflación se produce por el pago en gran parte a los gastos de guerra, y sufren la mayor parte los sectores medios, que van a tener mucho temor también a los avances del socialismo. El socialismo era muy fuerte. Entonces, el cuadro de la posguerra va demostrando, por un lado, en el proceso que está realizando Mussolini, es como ellos consideran como un laboratorio que ha sido la guerra, ¿no? Donde han comprobado una serie de valores y de cuestiones, han comprobado luego la inoperancia de la democracia burguesa y se proponen luchar férreamente con la violencia, que es un factor fundamental para ellos, en la destrucción de este régimen. Va a crear Mussolini unas fuerzas que van a ser los fasci di combattimento, que van a ser esas unidades de las camisas negras letales para el proletariado y los sectores socialistas. Pero vamos a interrumpir aquí porque esto es largo. Solo es una parte, ¿no es cierto?, de un gran fresco, de un gran momento en el mundo que posibilitó que esta tercera posición se incrustara, sea posible en un país como Italia, que, como decíamos, va a dar un salto muy importante el 28 de octubre de 1922, cuando Mussolini y otros, porque hay distintas versiones, si fue Mussolini u otros fascistas, los que decidieron la marcha sobre Roma. Y este es un punto también muy interesante, porque Mussolini habla del instante huidizo. Y el instante huidizo es aquel momento, un momento nada más, en el cual hay unas condiciones particulares para hacerse fuertes hacia esa concepción de poder, y él vio que era ese el momento, aunque era muy discutido por un montón, él y otros, sobre todo Bianchi, ven que sí o sí tienen que hacer ese asalto en ese momento y arriesgar todo la acumulación que habían hecho en función de la posibilidad de un salto hacia mayores poderes. Bueno, acá vamos a dejar porque, como vemos, es bastante complejo el panorama, tiene muchas más aristas y no da el tiempo. En una próxima charla la seguimos. Información en las mañanas de manera colectiva.